Buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Archidona hemos realizado, pues para contar un poco las actividades que va a realizar la Asociación Pasos Verdes en torno al Día de la Tierra. Entonces se encuentra conmigo Cristina, que es la que nos va a contar un poco a lo que se dedica la asociación y cuáles son las actividades que se van a realizar. Pero me gustaría comentar que seguimos profundizando desde el Ayuntamiento de Archidona en lo que es el tema de la educación y la sensibilización medioambiental, y todo ello desde el punto de vista de la participación a través de los colectivos asociados, ¿no? En este caso, Cristina representa la Asociación Pasos Verdes, una asociación juvenil con una clara vocación por la conservación de nuestro entorno más cercano, del medio ambiente que más cerca nos rodea, y que ha puesto el trabajo de su asociación a disposición del ayuntamiento para la celebración de este día tan importante y sobre todo para seguir trabajando en la concienciación de la ciudadanía en el que la conservación de nuestro entorno, la conservación del medio ambiente es una tarea de todos, no solamente de las administraciones públicas, sino que tiene que haber una complicidad entre administraciones públicas, colectivos asociados y personas no asociadas, ¿no? Que de alguna manera nos tomemos muy en serio de que los recursos naturales tienen un fin y que si no ponemos de nuestra parte entre todos, al final no lo vamos a conseguir. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Cristina para que ella cuente un poco cuáles van a ser las actividades y cómo se van a desarrollar, y desde aquí hacer un llamamiento a toda la población para que participe en esta serie de actividades y, sobre todo, para que cada uno, en la medida que pongamos nuestro granito de arena para poder trabajar por otro mundo que sabemos que es posible. Claro, Cristina, sí. Cuando quieras. Buenos días. Yo soy Cristina, como ha dicho Juan Antonio. Y bueno, en principio voy a hablar un poquito de cómo hemos nacido, de cómo hemos llevado esta idea a cabo. Somos Asociación Pasos Verdes, que surgió a raíz de que somos un grupo de amigas que nos gusta mucho el campo, la naturaleza, y decidimos en un momento crear una asociación. Bueno, la idea fundamental era concienciar y educar a los niños, jóvenes y adultos para que estén en cuidado del medio ambiente. Es decir, a través de talleres, de senderismo, de multitud de actividades, también se puede realizar fechas de actividad. Entonces, nosotros la idea fundamental es eso, aprender y educarlo. ¿Cómo? De manera sencilla, haciendo, hemos dicho, todas estas actividades. Nosotros nacimos en agosto de 2012, empezamos haciendo pequeños puestecillos, como fueron en la Feria de Archidona, estuvimos todos los días. Luego hemos estado también en varios puestecillos, como ha sido la Atalaya, de Villanueva de Regaida, en un barecillo, que se hace un puestecillo de segunda mano. Y en Villanueva de Regaida también haciendo puestecillos de conmemoración a la Navidad. Todo eso lo hemos hecho para recaudar un poco de dinero, ya que, como sabemos hoy día, el tema de financiación está muy, muy chungo. Entonces, gracias a toda esa recaudación que hemos tenido, podemos celebrar el día 21 de abril el Día Internacional de la Tierra y del Agua, ¿vale? Entonces, nosotros realmente lo que queremos ese día sería concienciar y educar un poquito a la gente de que esté más por la naturaleza. Vamos a proyectar un dibujo animado de un salón educativo, ¿vale? Que nos habla de cómo surgió la tierra, cómo surgió el agua, los diferentes estados, ¿vale? Sobre todo para que se conozca un poco más y se celebre ese día. Luego, en la segunda proyección se realizará un documental que nos habla de cómo surgió la tierra hasta ser como somos ahora. ¿Vale? Cómo se han creado todos los continentes, cómo se han creado los mares, los océanos, que quizás es un tema que aún desconocemos porque no hay mucha información y por lo menos pues, el documental lo podemos realizar. Al final de cada sesión pues, realizaremos una breve charla para dar algunos consejos de medio ambiente, a lo mejor de no arrojar basura, llevar siempre la bolsa con nosotros. Y también queremos que sea una charla interactiva, en la que también actúe cada persona, cada asistente, y nos dé su punto de vista, su idea y su forma de pensar para que a ver qué tienen ellos como en mente y qué piensan de la naturaleza. Al finalizar cada sesión, pues daremos una bolsa reutilizable con una planta y dentro daremos un pequeño folletillo explicativo que nosotros lo que queremos conseguir con eso es que esa planta la plante en un lugar, ya sea en casa, en el campo, y le echo una foto y la subo a, nuestras redes sociales, como puede ser Facebook, Twenty o el blog. Y con eso queremos también saber y ver que los niños y la gente que asista pues se conciencia. Y así pues daremos más uso a todas nuestras redes sociales y también nos daremos mucho más a conocer. ¿Qué más? Nosotros, ya te digo, tenemos poca financiación. Todas las actividades que realizaremos será gracias a aportaciones del ayuntamiento, aportaciones nuestras que consigamos, de alguna gente, de socios. Y lo que queremos ahora, nuestro objetivo es realizar una actividad en cada mes. Cada mes hay un día internacional relacionado con el medio ambiente. Como hemos dicho, esta ocasión, en marzo fue el 21 de abril, Día Internacional del Agua, y el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Pues por eso el 21 de abril lo celebramos. ¿Qué más? En mayo, tenemos el 21 de mayo, el Día Internacional de la Biodiversidad, en junio del Medio Ambiente. Total, que queremos realizar cada mes una actividad en relación a eso. Ya sea, ya te digo, haciendo senderismo, haciendo juegos en el campo, pero sobre todo teniendo muy presente el medio ambiente, y para que hoy día ya sabemos que hay muchos niños están todo el día en casa metidos, que sí con el ordenador, que sí con la Play, la televisión, pues queremos recordar los tiempos pasados, que todo el mundo jugábamos en las calles, estábamos en el campo. Entonces todas las actividades que realicemos irán relacionadas con el medio ambiente en el aire libre, ¿vale? Nosotros ahora mismo tenemos pocas actividades porque, como somos muy, muy recientes, hemos hecho muy recientes actividades, y simplemente queremos eso, que la gente colabore con nosotros, se implique con nosotros. Y nada, cualquier duda que tengáis, si queréis ser socios o queréis más información, visitar nuestras páginas, poner en contacto con nosotros y entre todos, pues, a ver si podemos realizar muchas actividades. Vale. ¿Alguna pregunta? Sí. Mira, habéis dicho que lleváis muy poco tiempo con la asociación. ¿Podría describirnos un poco cuántos socios y socias sois y bueno, cómo ha ido evolucionando desde el punto de partida? Sí, mira, nosotros la idea surgió el 1 de junio de 2012 y mientras hicimos todo el papeleo y demás empezamos en agosto. En el principio éramos 7 personas las que hicimos la asociación, 4 de la junta directiva y 3 personas como vocales. A raíz de esto hemos hecho muchas actividades, gente que se ha quitado de en medio porque a lo mejor no tiene tiempo, no puede, y realmente, sinceramente, llevamos a la asociación ahora mismo 3 personas, ¿vale? Somos Laura, Estela y yo, que soy Cristina, somos las que estamos tirando más de esto, ¿vale? Tenemos socios, somos unos, en total, contando todos, somos 11, ¿vale? Somos socios, lo que pasa es que, como te digo, llevamos muy poquito tiempo, esta actividad la estamos haciendo ahora para que la gente se implique con nosotros mucho más. Y a partir de ahí, pues queremos que la gente nos ayude. Por lo menos que esta actividad nos damos a conocer lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos. Y así por lo menos la gente que se implique y nos ayude. ¿Cuáles serían las metas más objetivas, ¿no? que os gustaría de alguna manera informar o rectificar a la ciudadanía en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos más significativos que te gustaría oír, Ramón? Pues los puntos, te digo, como he dicho anteriormente, ir al campo, hacer todas las actividades al aire libre. Es decir, yo cuando era pequeña estaba todo el día en la calle, jugando, que si no, con el campo. Hoy día, con el tema de internet y demás, los niños apenas salen a las calles y apenas juegan fuera. Entonces nosotros queremos, a través de nosotros, que todas estas actividades sean al aire libre, además interactúen con el medio ambiente, respetándolo. Y sobre todo que conozcan también nuestra flora, nuestra fauna, todas nuestras rutas que tenemos. Y sobre todo en la comarca, que hay muchas cosas muy bonitas. Y no solo fuera de Málaga, sino en nuestra comarca tenemos pechas de cosas que no conocemos. Entonces eso sería más o menos. Sí, lo que está claro es que hay una premisa, y es que en el conocimiento se basa el respeto. Cuando las personas conocen perfectamente su entorno, conoce cuál es la huella ecológica que deja cada persona, conoce cómo afecta la vida cotidiana al deterioro del medio ambiente. Si cuando la persona es consciente de lo que individualmente está realizando, la propia persona es la que pone, como decimos en Archidona, pie en pared, para intentar modificar esos aspectos. Yo creo que las actividades que hace Cristina a través de la Asociación de Pasos Verdes, ¿no? aunque son poquitas, soy muy poquita gente, yo creo que son muy importantes, porque lo que hacen es dar a conocer el entorno que tenemos más cercano. Porque es muy fácil hablar del Amazonas, o es muy fácil de hablar del Círculo Polar Ártico, o de un espacio que tenga una biodiversidad enorme como puede ser Madagascar. Pero eso queda muy lejos. A la gente lo que realmente le importa es lo que tiene más cercano. Pues qué puede pasar con las hoces de Marín o las lagunas de Archerona. Cuando la gente conoce realmente cuál es el potencial de las lagunas de Archerona, que sabe que tiene conoce que tiene la categoría de protección más alta que pueda tener un espacio protegido natural, como es estar incluido dentro de la red Ramsar, que sabe que allí anida de una serie de tipos de patos, garcillas, tal. Cuando conoce todo eso y es consciente, se implica más en su conservación. Y eso es una de las grandes labores que está haciendo la asociación Pasos Verdes, que habla de lo global, pero actuando de lo local. Siempre lo que hemos hablado en las agendas locales 21, que nuestras actuaciones dentro de nuestro entorno más cercano al final influyen directamente en la globalidad, ¿no? Y tenemos que actuar. Nosotros podemos dar a conocer lo que está pasando en el Amazonas, pero nosotros tenemos que actuar localmente, tenemos que actuar conservando, y que la gente, por ejemplo, cuando vaya a San Isidro, deje recogido toda su residuos que deja en el entorno. No que deje de usar el campo, no, el campo hay que usarlo, y hay que usarlo bien usado, y hay que respetarlo, ¿sabes? Y si aprendemos a usarlo, bien usarlo y respetarlo, al final vamos a tener un legado en perfecto estado, que hemos recogido en un estado bastante lamentable, pero que nosotros lo hemos mejorado, lo hemos perfeccionado para dejarlo a nuestras futuras venideros, ¿sabes? En una manera mucho más interesante. Yo creo que esa es la gran labor que están haciendo desde la asociación Pasos Verdes, que desde lo local influyen en lo global, en la capacidad que cada uno tiene. Y parece que es muy poca, pero si la sumamos todas las pequeñas capacidades que cada uno de nosotros tenemos, al final somos capaces de cambiar muy mucho, no solamente nuestro entorno, sino también aportar a nivel global en el cambio de la mentalidad en la conservación de nuestro entorno. Pues, chicas, Cristina. De principio, nada más. Pues muchas gracias. Oye, tenemos que quedar codo con modo y las